Bienvenidos y bienvenidas. Una nueva emisión del Ruido es el Mensaje y una nueva sección del documental sonoro. Mi nombre es Francisco Godínez Galay. Les hablo desde el Centro de Producciones Radiofónicas en Buenos Aires y seguimos revisando algunos trabajos que han llegado desde toda Latinoamérica a lo que fue el concurso de documental sonoro del segundo foro de documental sonoro en español, Sonodoc, que fue en México en septiembre. Vamos a escuchar ahora lo que fue la segunda mención, digamos el tercer lugar de este concurso, un documental que viene desde Uruguay, particularmente me gusta mucho este documental, que si bien tiene sus errores técnicos, tiene sus cuestiones de sonido, es muy destacable que fue hecho por gente que no hace radio comúnmente, y lo cual también demuestra que al tener una buena historia, un dispositivo de grabación medio y creatividad, se puede hacer documental sonoro. Estamos hablando de La Tormenta Secreta, de Alejandro Torre y Javier Pérez Cebeso, de Montevideo, que narra la historia de un inmigrante peruano que vive en Uruguay hace muchos años. Es una historia de vida. Él se dedica a la pesca y dice que ha inventado un método para pescar la anchoita, ¿sí? Además cuenta muchas cosas de su vida, cómo fue el viaje de Perú a Uruguay, por qué decidió quedarse en Uruguay, contrastado con un segundo personaje que es de un hijo suyo, nacido en Perú pero que ha vivido toda su vida en Uruguay. Y se hace un interesante contrapunto de testimonios de dos personajes muy entrañables, con unas voces muy particulares, con tonadas muy, muy particulares. Y lo que yo destaco mucho es un documental que habla de una historia de vida, pero lo hace con mucho humor. Sí, el humor a veces es dejado de lado en lo que es el documental sonoro y me parece que este es un gran ejemplo de cómo puede aparecer. Además, está todo el tiempo mechado con documentos sonoros de una noticia que mantuvo en vilo a Uruguay durante mucho tiempo, que fue la posible llegada de un tornado, y que en apariencia esto no tiene mucho que ver con la historia de nuestro personaje, pero al finalizar, y no se los voy a contar, vemos cómo también aporta esta noticia a la construcción de la personalidad del personaje que estamos conociendo, ¿no? Valoro el hecho de que hay errores, hay ruiditos, lo cual nos mantiene, en cierta manera, cercanos a la experiencia, nos mantiene como estando ahí, en la charla, haciéndonos partícipes de las mismas. La musicalización es muy buena, es muy pertinente, suma atmósfera al documental, y les decía, el humor, ¿sí? Que se maneja en los testimonios, desde ya por los dos personajes, pero también en la construcción de la historia, la hacen entretenida, la hacen dinámica, y nos hace entrar de alguna manera desprotegidos, ¿sí?, a una historia que es pesada, que incluye desarraigo, que incluye inmigración, que incluye frustración. Aparece hasta el narcotráfico y un oficio muy duro como el de pescador. Nos hace entrar desprotegidos, nos vehiculiza hacia una historia en la cual nos terminamos implicando muy cercanamente. El guión es muy bueno, propone ese juego que les decía entre la noticia y el personaje que al finalizar se encuentran, y hay una crítica también al rol de los medios de comunicación. Tiene todo este documental, La Tormenta Secreta, tercer lugar en Sonodoc 2016, desde Montevideo, Uruguay, y los dejo con este trabajo. El mensaje. desesperamientos que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros en la hora. Y nos vamos a conocer cómo se prepara la Dirección Nacional de Bomberos para enfrentar esta situación. Preocupación, ¿no? Preocupación para el lunes, un informe meteorológico especial por un ciclón que estará llegando a nuestro país. Se esperan olas de 3 a 4 metros frente a las costas de Maldonado y Rocha para esta noche y la madrugada del miércoles. Mi nombre es Norberto Gómez Parío, peruano de nacimiento. Nací en 1937, así que no soy muy joven. El tiempo que estoy en Uruguay, sí. Ya 38 años, del primer día de mi llegada. ¿Por qué decidiste venirte a Uruguay? Bueno, fue por un convenio, de forma especial vine a pescar anchoita. Y cuando hubo crisis en Perú, hubo crisis para pescadores, para patrones, para maquinitas, se fue, medio que se fue abajo, se pasó feo. Cuando él nos planteó de irnos, él ya hace años nos planteaba, ustedes estén preparados porque el documento no tenemos que ir. Estamos con la cabeza pronta y con esa expectativa, pues también, viste, nos tenemos que ir. Claro. O sea que no fue tan traumático para nosotros, hijos, salir del país. ¿Qué edad tenías en esa época? Yo cuando llegué a Uruguay tenía 16 años. Yo soy el mayor. Ajá. Total que somos 7. Vinimos 6 y somos 7. Mi madre sufrió un poco más por el tema de los afectos, la familia, dejaba todo eso, pero también ella veía que era una mejora familiar y acompañar a su esposo también con sus hijos. Mis hijos se dedicaron directamente, ellos se enamoraron, vamos a decir, acá en Uruguay. Sí, me lo dijeron y siempre me lo repite, porque eso ninguno se ha intentado ir. La pesca la inicié cuando tenía 21 años. En mi país estudié y te digo con honestidad, terminé la primaria, hice un año de secundaria y muy temprano empecé a trabajar, ¿no? Y cuando tenía 17, 18 años hice el servicio militar obligatorio. Él a los 17 años, según mi abuelo, estaba para la joda. Estaba para la joda, no hacía nada a trabajar, lo mandó al ejército. Tuvo 2 años. Para él fue una experiencia muy buena, porque dice que lo formó como hombre. Y llegó a sargento Cosme. Era francotirador, era bueno. Tiene fotos, competía y todo con el ejército. Cuando salí del servicio militar obligatorio, salí con 20 años. En un cortito tiempo me entusiasmé con la pesca. Vivía cerca de un puerto con mis amigos. Y me hice la pesca como maquinista, me empecé. Y después nos faltó alguien que seguro me dio condiciones y me dijo para que sea patrón. O sea que yo con 25 años ya era patrón. Nos veíamos cuando llegaba. Y llegaba de sorpresa. No es que si llamaba por teléfono, estoy llegando mañana, pasado, espéreme, no. Un día pudiera llegar. Eran las 3 de la mañana, tren, llegó el viejo. Claro. O me iba al liceo, volvía y estaba el viejo, ¿viste? Sí, sí, sí. Siempre la imagen que tengo de mi padre, siempre llevaba como un bolso, porque siempre estaba con su bolso de viaje. Bolso de viaje y con otro paquete que siempre nos traía, o traía pescado fresco. Pero eran 5 o 6 días que teníamos armonía. Ya después se pudría todo, porque claro, porque él quería imponer su forma de ser padre, marcar todo y bueno, esa, la discrepancia. Trataba de organizar algo que él no estaba acostumbrado a hacerlo, cuando ya tenemos, es como una persona que nunca la ves, vos tenés tu forma de vida, son 5 que vivimos, éramos 4 hermanos y madre, y venía uno a tratar de convivir, porque era reconvivir nuevamente, porque no estábamos acostumbrados a convivir con él, porque él estaba poco tiempo estaba en casa. Cuando mis hijos vinieron de 15 años y ya entraron a la facultad, yo les dije a mis hijos, los dos mayores son varones, les hice una insinuación suave para que meterlos a la pesca, justamente pensando en que nadie se aprendía lo que yo sabía, porque el detalle era de que los patrones no me acompañaron a mí. ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy arquitecto. ¿Nunca se te pasó por la cabeza hacer algo relacionado a lo de tu viejo? Y sí, un poco influenciado por él, porque siempre jodía. ¿Alguno de ustedes tiene que ser pescador? Es más, cuando estaba terminando el liceo, él quería que estudiemos algunos de nosotros. Y se me cruzó por mi cabeza. Y la que siempre equilibrara es mi madre. Decía, no, déjate de joder, le decía, no. Estás todo el día metido en el mar, no ves a tus hijos, no. Que era muy duro, estaba todo el tiempo, no ves a tu familia, te desarraigas. Tenía compañeros, muchos se habían divorciado, o la mujer lo habían dejado, ¿viste? Eran... En el ambiente de la pesca, es un ambiente muy fulero, muy, muy pesado, mucho chupi, muy mujeriego, la timba, llegas a navegar 15 a 20 días, muchos se quedan en el puerto, se van a la ciudad vieja a chuparse y se dan a los puteríos, ¿viste? Me dijeron a mí, su respuesta de ellos, no, papá, me dice, nosotros no vamos a ser patrones. Yo quiero, si yo tengo mi familia, yo quiero estar con mi familia, porque tú siempre nos dejabas así, éramos como gitanos. Tenía un poco razón también. Podemos capaz que concluir o especular con que mucha gente elige, bueno, salir en el auto si tienen la posibilidad para tomar ómnibus por miedo a que se ponga más feo el tiempo en las próximas horas. ¿Ustedes mandaron a los niños a la escuela? No, me fui a Colombia llevando barcos que construía mi país. Mi país construía barcos. Me salió un convenio, un trato. Y en ese trato yo me contrataron para yo llevar el barco de Perú a Colombia. Y cuando me fui a Colombia, mi idea era volverme. Pero cuando me llegué a Colombia, los empresarios se dieron cuenta o yo les dije que sí podía pescar. Entonces ahí me hicieron a mí unas preguntas, un acuerdo, si lo que me ofrecían. Bueno, y me tentaron con lo que me ofrecieron. No me gustaba porque pasaban otras cosas feas, porque este problema de la droga, de los problemas, ya yo los encontré ya. Estaba feo, en las carreteras, en los otros sitios, y la misma gente siempre me hacía saber lo que pasaba, ¿no? Con eso que estás hablando, con la fama que tiene Colombia, manejando barcos, se prestaba como para... Es que ya había cosas, y no te voy a decir, no me voy a poner a contarte eso porque te va a hacer perder el tiempo, ¿sabes? Lo que era cierto, era feo. Era un ambiente muy espeso, para parte de los cárteles de la cocaína. Él se daba cuenta al tiempo que él iba a pescar, él iba a trabajar, su cabeza iba a trabajar. Y después veía que habían barcos, otros barcos que llegaban antes, cosas extrañas. Hasta que un día le llegó la orden, el jefe de flota, no sé quién, le dice, no, lo quieren entrevistar el alcalde de Cartagena, el capo de Cartagena. Vamos, dijo. Fue una casa, una mansión salada, ¿viste? Llegó, veía guardaespaldas, todo. Les resumo, la historia era que, bueno, le decía Cosme, sabemos la historia, sabemos que es un buen pescador, que pa, todo lo rollo. Lo que le proponemos es lo siguiente, nosotros le garantizamos la pesca del camarón, pero usted a cierta altura en el mar va a contratar un barco y le van a transbordar una mercadería a la bodega. ¿Está? Hay tanta plata. Si usted lo decide, bueno, él le contó al contramaestre, al segundo de él, y tanto, sí, cómo, dale para adelante, que acá salimos de pobre, porque era mucho, no sé cuánta plata, pero era mucha plata. Bien turbio, sí. Y eso aparece justamente en los asuntos del Uruguay. Entonces ahí ya no, ni me lo saqué. Y por lo que me dijo mi viejo, él dijo, no, lo llamó, él dijo que no aceptaba, que no entraba en eso y que justo se tenía que ir porque ya se venía para Uruguay. Me comencé a leer la vida de Uruguay, Uruguay. Sí. Entonces cuando comencé a leer Uruguay me entusiasmé, sobre todo la educación. Se fue en el 79, él se vino primero para Uruguay, estuvo 3 meses acá y lo mandaron a Dinamarca a supervisar la construcción de los barcos. Eran 6 barcos que se iban a hacer en Dinamarca. Y él estuvo en Dinamarca casi un año. Antes de mandarme me hicieron una evaluación con los patrones acá y lo que se requería era el inglés. y yo lo que menos sabía era el inglés. Y bueno, mis notas salieron bien porque te preguntaban de pesca, de las características del barco, de esto. Y los otros jóvenes como ustedes respondieron, el inglés estaba, iba volando al lado mío. Entonces el director dijo que no era malo ni uno ni lo otro, pero más barato le salía a la empresa, más inteligente era que me pagaran un traductor. ¿Y pudiste conocer gente allá en Miramar? Solamente un compatriota, dos o tres compatriotas conocí. Él nos contaba las que tenía en Dinamarca. Cuando me trajo, era Gardel en Dinamarca, decía, porque eran todos gringos, el único indio, yo, peticito así, todas las minas, todas las rubias querían estar conmigo. Entonces, sí, no, era un pillo. Era pillo. A propósito de la llegada de este ciclón extratropical, ¿no? Hay ya alerta de este ciclón extratropical que impactaría aquí en nuestro país. ¿Es la calma que precede a la tormenta o qué? A ver, buenas tardes. La verdad que sí, es un poco. Y toda la tecnología que tenía Dinamarca, yo cuando llegué a Uruguay me daba cuenta que Uruguay no estaba atrasado, sino nosotros dominábamos otras técnicas. Me di cuenta que nos tenían a nosotros los sudamericanos mucha diferencia, ¿no? Terrible. Ya se manejaban. Por todas partes había computación, por ejemplo, la computadora. Poco faltaba para que te pongan calefacción en las calles, por ejemplo. ¿Y qué te trajiste como experiencia o como conocimientos nuevos? Aprendí, miré, ¿no? Y cuando vine al Uruguay, a mí se me vino una idea. Y él está sosteniendo hasta el día de hoy, sí, una teoría que supuestamente podría cambiar el mundo hoy por hoy, ¿no? A la mierda. Tiene que es la teoría de esa técnica maravillosa que hace de la pesca de anchoita algo muy productivo. ¿La aprendió en Dinamarca o cómo surge todo eso? Mira, por lo que yo entiendo es una mezcla de su experiencia. Es una mezcla de técnicas que aprendió ya en Dinamarca y de lo que se usaba en Perú. Es lo que entiendo. Porque él siempre... Yo siempre le seguí la corriente porque... Por estudiar arquitectura, él siempre estaba pensando cosas. Y él siempre estaba... Una época se le ocurrió que hacer el barco perfecto para la anchoita. Y me dijo, bueno, Abraham, me dice Abraham, me tenés que dibujar un barco, me dice. Puta vieja, ¿un barco? ¿Te tengo que dibujar yo? Le digo, sí. Y me trajo una revista, es este barco, pero hizo como un collage, ¿viste? Copiá de este, sacale de este, y ahí le saqué su barco. Ahí empezó con el rollo ese del barco perfecto, o lo que él pensaba, mezclando todas las técnicas, las cosas que había pensado, y cómo usar esa técnica, cómo aprovechar para pescar la anchoita, que él le desespera, que acá no lo escuchan, esa desesperación, ¿viste? Yo lo siento a él como que una persona que... un mudo que quiere decir algo y nadie lo escucha, o hablar en un vacío, ¿viste? Nadie lo escucha, él está así. Esa es la sensación. Es como una, un poco patentar una idea, que si le digo que puede costar más $1,000,000, es poco. Te juro que sí, porque mi país, que lo quiero mucho y lo respeto, yo sé que ellos no lo hacen, porque no lo saben hacer. Pecan a la manera que yo aprendí, con el cerco. Y con el cerco se pesca bien, pero no tiene la efectividad de esa técnica. ¿Y esa técnica se aplica en algún otro lado? En ningún lugar del mundo. No, transmitirlo así no. Ha intentado entrevistarse con gente del ministerio, pero no. Siempre ha llegado a los mandos medios que lo filtran y para abajo, ¿viste? Porque yo ahora, por ejemplo, estoy pensando que a quién se merece que yo se lo diga es a los peruanos. Pero si mis paisanos no me dan pelota y yo sigo en estas condiciones, yo voy a hablar con los chilenos. ¿La anchoita acá no se pesca? Actualmente no. Se pesca en Argentina, en Mar del Plata, pero a nivel artesanal para consumo de frascos, para hacer la pizza con anchoas le dicen allá. Él lo que piensa es a nivel a granel, que llegó a pescarla acá, ojo, él llegó a pescar la anchoita. Pero a mí me fue bien, yo me quedaba chico el barco, con esa técnica, sí. O sea que es una receta oculta, secreta. es prácticamente que no lo conoce nadie. Y en ese momento, él hizo mucha plata, porque imagínate, un barco en ese momento, si pescaba la merluza, tenía que estar en esa época 7-10 días para llenar el barco. Él, con la anchoita, ya sabía, te lo llenaba, venía a las 36 horas, estaba en casa, estaba en el puerto, con el barco que así venía, enterrado de culo, viste, la bodega llena así. Y decían, ¿cómo usted, cómo hace? Y la planta la saturaba, viste, y el desesperado, a que aplicaran técnicas allá, no la hacían. Pero una época, hubo un 6 meses que, imaginen, eran por viaje de 36 horas, te estoy hablando hace 30 años atrás, acá, sí, sí. $3,000. Una felicidad de los marineros, tremenda, te digo. Uh-huh. Yo estaba trabajando y completaba el barco de un día para otro. Completaba el barco y no faltaba un atrevido, simpático a la vez. Me gritaba, yo estaba arriba del puente desde la parte alta. Y ya el barco se completaba. ¡Ay, come! ¡Nunca te mueras, peruano! Me decía así. Quiero trabajar en la pesca. Te toca ser abuelo y tu nieto te dicen eso. No, lo primero que me da la cabeza, pensaría que tu abuelo estaría feliz. Inmediatamente antes de decirle ni sí ni no, tu abuelo estaría feliz. Después le diría, pensalo porque su trabajo es mierda. Si un nieto te dice que se quiere dedicar a la pesca, ¿tú qué le dirías? Yo le diría, aprovecha que estoy vivo yo te voy a enseñar esta técnica, porque acá nadie la sabe. Ya le he hablado justamente a uno de mis nietos. Yo le digo, tú estudia lo que a ti te guste. Pero si conmigo, mientras yo estoy vivo, sale algo con la anchoita, yo te voy a llevar a ti. Y él me dijo, sí, tata, pero cuando no me sale nada, no lo puedo llevar. Y en algún momento vos tenés en tus planes que tus hijas se vayan y se vayan a otro país y tengan una relación a la lejanía, como por ejemplo es tu familia ahora. Y no sé, no diría angustia, pero yo que sé, un poco desarraigo, ¿no? Pero pienso también, mis padres se fueron, mi familia se fue, y es parte de la familia el buscar otros horizontes. Por mi lado, mi esposa también, mi esposa es, los padres están fallecidos ahora, mis suegros son italianos, inmigrantes. O sea, en definitiva, mis hijas son el resultado de una familia de inmigrantes. Claro. Ven la inmigración, el irse como algo natural, no algo traumático. Uh-huh. Parte de la historia de nosotros. Bueno, dicen que se viene un ciclón ahora. ¿Acá? Sí, anunciaron. Para mañana. Pero está ciclón. Dijeron que podía ser un ciclón, sí. Ah, puta, a ver. No me acusa nada. Sí, este es un barógrafo. Este me indica la presión barométrica. Pero no me acusa nada. Mira. Ahí está normal. Aquí está normal. No me grafica porque está sin tinta, pero ya yo lo conozco de memoria. Claro. Este cuando está arriba el tiempo es bastante bueno. Cuando comienza a bajar. Pero ahí estamos. Está bien, entonces. Ahí está bien. No va a pasar nada. Por ahora. Para mí. No va a pasar. Digo, por eso, ¿ah? Pero el ciclón debe entrar de arriba para abajo, por así. Ya tendrían que verlo, ¿no? De cualquier modo, uno siente la sensación que hoy la gente habló mucho del tema, claro. Y hasta con cierto estado de pánico y de paranoia, provocado sin duda por los títulos grandilocuentes, y en realidad estamos viviendo una gris, lluviosa, fría y algo ventosa jornada de invierno. Pero nadie habla ya de esa alerta o supuesta o aparente alerta roja que iba a haber para mañana, por lo pronto, ya, se bajaron los estudios. Estuvimos un poquito paranoicos, me parece, el mensaje. Nilo es el mensaje. That we make to the receiver, the listener, the auditorium to configure a space of their own. We appeal to the person creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. It has to sound good. It is a completely free genre. When it comes to framework. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allows us to design radio art. You're listening to the voice. This is Radio Art. You're now listening to Radio Art on the radio. If it wasn't on the radio, that would be art anyway. We would be me speaking about radio art. We're not on that format. But as it is, it's on the radio. Hello. Are you listening to this radio show now? What radio is? It's one voice speaking to mostly, hopefully, one person's mind. Maybe they've got headphones on. Maybe they're listening to it in a private situation. Even if you're listening to us in a group situation. Sit quietly, all together. Like you're at the cinema, but this is a cinema of the mind. Cinema of only the ears. And when you shut your eyes. Then pictures will come to you. You can make them alive by just shutting your eyes and letting your imagination go. What is said and what is heard. Don't leave this alone. Make sure that you're hearing Are you hearing? You're hearing now the pure sound of radio art. Radio art is so important for the future of the human race. There will be no time left without radio art. We are the ones that make radio art real. Only the receiver, the listener, makes it real. If you receive this radio art, as radio art, then it becomes radio art. This radio art, as radio art, then it becomes radio art. If you don't listen, it no longer is radio art because it is not perceived in that way. I am making this up as I go along. Are you making up things as you go along in your mind as you're listening? Are you listening? Can you hear me? Are you listening to my voice? My voice is clear, very succinct, very misjudged, very sounding like I know what I'm saying. I don't know what I'm saying. It's very important. You're listening to this personally, even if you're in a crowded room. I'm picking you out personally to speak to you about radio art. Radio art is so important. It picks the person from the room, the crowd, the savage, the wish and the being. The wizened tell makes us all in ourselves. Radio art. It has to be heard to believe. The one time that it seems unfathomable, this is the time radio art. It has to be heard to believe. The one time that it seems unfathomable, this is the time. Mess with the perceptions of